Ed eccoci qui a condividere con voi un'altra puntata di Le streghe del barrio. Le streghe si riappropriano del microfono. Gruppi femministi, transfemministi. Contro macismo, lesbofobia, razzismo, classismo. E si tratta assolutamente di una scommessa politica. Quindi niente, dai è tutta e buon ascolto. Ciao a tutte dalle streghe del barrio. Oggi abbiamo preparato per le nostre ascoltatrici preferite una splendida, rumorosissima, fomentatissima selezione musicale in cui, come vedrete, spazieremo dal reggaeton alla cumbia al rap. Tra i brani scelti incontrerete quelli delle artiste Sara Ebe, Rebecca Lane, Anna Tijoux, Cioccolate Remix, Tremenda Jauria, Tribade, Sudor Marica, Vaya Flow e Masta Cuba.

dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es nuevo matriarcado, nueva inspiración. Tierra madre, super revolución. Tendremos toda la salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo, quítate racismo, quítate clasismo, quítate Babilón, quítate ya. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a Es que tú no sabes lo que estás haciendo cuando hablas así de mí. Tengo conmigo el fuego encendido de todas las lobas copando el street. Si siguen mirando el costado, el cielo lo quieren tapar. Ya somos libres, nunca esclavos. Nadie nos quita ese lugar. Por las madres solteras que todos los días consiguen el pan y el techo pa' su cría. Por tías, amigas, abuelas, vecinas que te aconsejaron en esta vida. ¿Quién lo diría? Tanta sangre fría. No estamos pa' abuso ni para mentiras. Tenemos coraje, somos rebeldía. A nosotras nos respetan. Estamos cumpliendo un destino, llegando a la meta. A nosotras nos respetan. Nuestra libertad es lo que te molesta. Pero a nosotras nos respetan. Estamos alzando la voz por todo el planeta. Pero a nosotras nos respetan. Y es que a nosotras nos respetan. Tú crees que sirvo para la cocina, pero soy más fuerte que huracán Katrina. Como una katana, estamos bien vivas. Autodefensa en estampida. No pidas que pare la llama encendida. No hagas que dispare toda esta rima salvaje. Reactiva la onda expansiva. Estamos las pibas en toda la avenida. Vengo con este flow pa' que te calmes y no te alarmes de lo que somos capaces. Uy, es que así voy. No faltan miles peleando día y noche por hacer justicia. Y diles qué difícil es caminar. La calle en silencio te ve pasar. El aire está espeso, se puede cortar. Hoy otros ojos se van a cerrar. Mujeres y niñas en cualquier lugar sufriendo maltrato por un animal. Almas vacías se van a quemar. No puedo explicar tanta maldad. Esto es más crudo que el arte. Son vidas que quedan grabadas en gritos de guerra por todas partes. No puedo olvidarme. Si un día no vuelvo, te pido que nunca dejes de buscarme. A nosotras nos respetan. Estamos cumpliendo un destino, llegando a la meta. A nosotras nos respetan. Nuestra libertad es lo que te molesta. Pero a nosotras nos respetan. Estamos alzando la voz por todo el planeta. Pero a nosotras nos respetan. Y es que a nosotras nos respetan. Con quest'ultima canzone, le streghe del barrio vi salutano.